¿Qué carajo es esto? Perfecto, ahí va, ahí va. Cuidado con la granada. ¿Qué? ¿Por qué me morí? ¿Qué? ¡Cónchole! ¡Verga, no joda! ¡Que se lo coja un burro al rehén! A ver. Toma, chavista, coño de tu madre, huele pija, maldito bastardo, hijo de la mamá, bastarda puta, verdulera, me cago en tus muertos, coño, no joda, a ver, dale. A ver. Coño, ¡ah! Coño, por salvar a ese viejo, hijo de puta. La gente que se ríe de esta mierda debería probar estar en mis zapatos, aunque sea por un día. Toma, a ver. Coño, y lo fastidioso es que aún después de decir que no voy a jugar los otros Metal Slug, siempre va a haber un maricón que diga, ¡ay, de la! ¿Por qué no juegas Metal Slug 1? Pajúo, no joda. Como la otra vez que jugué el juego ese, no sé cuál que era, ¡ajá, el Mario! El Kaizo Mario de mierda, que dije, no voy a jugar el 1. Y aun cuando dije eso, siempre sale un maricón que dice, ¡ay, no, porque no juegas el Luna! Vamos a hacer una pequeña pausa o paréntesis para echarle un vistazo al pedigrí de Data East, los desarrolladores de este juego. A ver, hicieron Bad Dudes vs Dragon Ninja, Carnop, Oscar y Burger Time. Coño. Bueno, aquí vemos que las cosas se han puesto un poco más sangrientas. Todo está más rojo en el escenario, ¿eh? Y hay más variedad de enemigos. Coño, me mataron. Ok, le doy, coño, me mataron otra vez. Me volvieron a dar otra vez. Dale, dale, ¡coño! Que vayan a hacer gárgaras con las secreciones de la pinga enferma con gonorrea de su abuelo transexual. No joda. Y por esa estupidez volví a perder. Que les bajen la piel de la pinga hasta las rodillas y les descorchen la cabeza del huevo con las muelas. Yo mientras estoy repasando el video me estoy acordando de todas las veces que me enojé. Por eso, que les hagan fisting anal con una prótesis de pirata claveteada. Al final terminé ganando, pero como no soy buen ganador le digo, me cago en tus muertos de aquí hasta Marte y de vuelta, gato de mierda. Y aquí estamos en los mundos finales del juego donde me atacan mocos, mocos vivientes. Estos son los grandes villanos detrás de toda la parafernalia. No son ni los ninjas, ni los guerreros, ni los monstruos. No, son mocos. Mocos inteligentes con un coeficiente intelectual de 300. Habría que limpiarse el culo con los diplomas universitarios de las personas que programaron este juego. Mocos. Y mira, ¿eh? Un moco con un traje. Con un traje especial. ¿Un traje especial diseñado para qué? Para un moco. En una verbena de programadores de videojuegos. ¿Quién es el jefe final de tu juego? El Dr. Robotnik, un tipo muy inteligente. ¡Oh, oh! ¿Y quién es el jefe final de tu juego? Sephiroth. ¡Oh, gran guerrero! Y, a ver, ¿quién es el jefe final de tu juego? Un tipo muy sorprendente que se llama Liquid Snake. ¡Oh, oh, oh! Y, a ver, tú, ¿quién es el jefe final de tu juego? ¡Un moco! ¿Ah? ¡Y un moco! Pedazo de mierda. Yo voy a escoger a los tres luchadores que me parezca que tienen la pija más grande, así como yo. Que voy por esta vida con una actitud pijuda, pija gorda. Ok, espera, déjame acostumbrarme a los controles. Ahora tengo la ventaja estratégica. Ya este punto es imposible para ella ganar este round. No, da. Le voy a enseñar a jugar a esta mujer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Coño, pero obvio, si ese personaje es malísimo. Bueno, a ver si este octogenario hijo de un ómnibus de putas me sirve. Coño, coño, verga, coño, verga, coño, coño, verga, verga, coño, verga, verga, coño, verga, coño, coño. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. C- ¡Coño, vale! ¡Dragon Punch de mierda! ¡Verga, verga, coño! ¡Coño! Poder en las pelotas es trampa. ¡Toma, no joda! A ver, dale, dale. ¡Coño! Si así como golpeas, te haces la paja, podrías pintar el techo, no joda. ¡Coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño! ¡Verga! Mira esa vaina, mira la diferencia, coño. Me llega a ganar y me pego un tiro en las bolas. ¡Toma puño por la teta! ¡Toma codazo en las tetas! ¡Y rodillazo volador en las tetas también! ¡Coño, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Verga, no joda! ¡No joda! ¡Coño de la madre, sí! ¡Verga! ¡Verga! ¡Coño, tengo que ganar esta pelea, vale! ¡Verga, coño de la madre, voy a ganar! ¡Coño, tengo que ganar! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño, maldito cinta negra, karateta, hijo de remil putas! ¡Me llegas a joder a mi pobre gordo y me voy a meter en el juego y te voy a pegar tres tiros, coño de tu madre! ¡Dale, por favor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Coño de la madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Ay, coño, vale, verga, dale! ¡No jodas, mates, hijo de puta! ¡Coño! ¡Dale! ¡Verga, vale, qué tramposa! ¡No jodas, no te cubras un coño, te pelota! Me estoy preparando mental y emocionalmente. Tengo el mando en las manos, ya probé los botones. Le puse nombre al control. Las tetas de la Virgen se llaman. Mi elección aquí está clara, yo ya había pensado en esto también, en el chart de personajes. Voy a escoger al mejor de todos, Bowser, no te jode. Y ella quien escoge a Longuito, qué gay. Ojo, la que está escogiendo la pista es ella, no yo. Yo le dejo hacerlo, total, es la más fácil. Prepárate, muérgana. ¡Opa! ¡Tráguense mis pedos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño! A ver. ¡Coño! ¡Coño, no está bien configurado! ¡Coño! ¡Ah, no! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Coño, esta mierda tiene muchos botones! ¡Verga, pobre! ¡Ay, no, qué cagada, vale! ¡Coño, Dios! ¿Por qué a mí, vale? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te vas a joder a otra persona en este mundo de mierda, vale? ¡Coño, me va a disparar una! ¡Ay, no, vale! ¡Váyanse todos a la puta que los parió! ¡Coño, que todos coman mierda y sangre y vómito y ¡puf! ¡No! ¡Dale! ¡Ay, no, no, no! ¡Coño, vale, verga, no! ¡Párate! ¡No ves que estoy aquí atrapado! ¡Trampa! ¡Es trampa! ¡Mírala a ella corriendo allá abajo con Luigi y con el maricón del hermano! ¡Párate! ¡Déjame llegar hasta allá! ¡Coño, por fin, por fin! ¡Ay, ay, coño, vale! Mira, voy de primero. ¡Verga, pero esta tipa es una retardada mental! ¡Es disléxica, vale! ¡Maneja derecho, estúpida! ¡Coño, me cago en sus tetas! ¡Me cago en sus tetas! ¡Verga! Y encima el juego tiene retraso, tiene lag! Y el ROM no funciona bien, el programa no funciona bien, el personaje no funciona bien, y la pista no está bien, y la pantalla tampoco está bien, y las palancas no están bien, y... Acabo de llamar a la tienda donde me vendieron el control, les expliqué lo que pasó, me pidieron disculpas y dijeron que en efecto es un defecto de fábrica, que no es normal que al control se le salga la cruz direccional. Cerré el juego con ceras, no le expliqué nada, simplemente me fui. ¿Y por qué no se van todos a la puta mierda que los parió? Se quedan ahí y se mueren de todas las enfermedades del mundo ahí. Váyanse a la mierda. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sígueme en Twitter y en Facebook para estar en contacto más allá de YouTube. Chao. Y soy rebelde, porque me chupo un huevo lo que digan los demás. Y soy rebelde, me sabe a mierda que se despierten tus papás. Y soy rebelde, grito coño y mira cómo te cagás. Y soy rebelde, y soy rebelde, porque me chupo un huevo las preguntas idiotas. ¿Qué harás?